Todos los casos tienen algo particular que es que nos llega de alguna manera más especial, pero a ver, estoy pensando, sí hubo un caso que de una mamá que vive acá en provincia de Buenos Aires, que era una mujer muy mayor, tiene como 89 años, son 88. Y ella era madre, su hijo, el que fue a la guerra, era su único hijo. Eso es muy raro que haya pasado porque por lo general intentaban mandar a la guerra, por más que mandaron a gente súper pobre, o sea, se hizo todo mal en su momento, pero esta madre era su único hijo y lo perdió en la guerra. Y cuando la entrevisté, estuve como un montón de horas en la casa y me había contado que ella era cantante del Colón y me cantó unas canciones y me mostraba fotos, como que a pesar de todo eso trataba de llevarlo de otra manera. Pero cuando hicimos el viaje, ella no vino a las islas ahora. Mandó a dos sobrinos, fueron dos sobrinos de ella. Y ese fue uno de los casos. Creo que por la entrevista en sí, tal vez ahora cuando se los cuento no suena de esa manera, pero fue igual eso. Todos los casos, y en general casi todos los que íbamos, cuando íbamos a la casa de las familias, otra cosa que me sorprendió mucho era que casi todos en las casas tenían como un altar armado, o sea, donde tenían muchas fotos o cosas que habían sido del soldado. Creo que lo más difícil de todo fue cuando nos tocó ir a notificar a familias de las cuales no encontramos los cuerpos, ¿sí? En 9 casos pasó eso, y eso fue lo más difícil, ir a llevarles a la familia una noticia de alguna manera negativa. En muchos casos ya se lo esperaban, pero en otros eso fue algo muy complicado. Y sobre todo cuando viajamos a las islas, que esas personas también vinieron, porque de las 107 familias que dieron muestras, todas viajaron, y cuando llegamos al cementerio, que ellos no tengan un lugar a donde ir, ese fue un momento bastante duro.